levantarse a realizar actividades simples como caminar y complejas como mover muebles y otras, mientras se está dormido, son síntomas del sonambulismo, también conocido como caminar dormido. El sonambulismo es un trastorno caracterizado por el hecho de caminar o realizar alguna otra actividad cuando aparentemente se está dormido. El ciclo normal del sueño consta de varias etapas, desde la somnolencia leve hasta el sueño profundo. El sueño con movimientos oculares rápidos, o REM por sus siglas en inglés, Rapid Eye Movement, es una etapa del sueño en el que la actividad cerebral es similar a la que se tiene cuando se está despierto. Por ello da pie a sueños más vívidos. Durante la noche, el sueño pasa de la fase REM a fase no REM, siendo este momento en el que comúnmente se da el sonambulismo, pero en ciertas ocasiones sucede en el sueño REM, cercano a la mañana. Las causas aún no son claramente definidas, pero el sonambulismo infantil se ha relacionado con fatiga, pérdida previa del sueño o ansiedad, y en los adultos se ha relacionado con trastornos mentales, drogas, entre ellas las contenidas en algunos medicamentos, alcoholismo y convulsiones. Durante estos episodios se ha registrado que inclusive se han conducido vehículos. Un mito existente es que no se debe despertar a un sonámbulo, pero esto es completamente falso. No es peligroso despertarlos. Es normal que al despertar se sientan confundidos o desorientados durante unos segundos. De hecho, es recomendable despertarlos, puesto que las lesiones por tropezones o pérdida del equilibrio en estos casos son comunes. El sonambulismo no requiere un tratamiento específico, salvo que implique actividades potencialmente peligrosas, como aquella de conducir un auto. Se ha demostrado que tranquilizantes de corta duración logran disminuir la incidencia de este trastorno.